Comenzamos a hacer el repaso de la información deportiva a las 8 de la mañana, 27 minutos, con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos con actividad deportiva, anticipando lo que se viene para el fin de semana, también lo que ha pasado en las últimas horas. Si hablamos de los torneos de verano, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz, esto fue en Mendoza, Copa Ciudad de Mendoza, precisamente. Respecto al resultado, con un gol de penal, con el debutante Pablo Velázquez, el paraguayo, a los 45 de la primera etapa, San Lorenzo, el conjunto de Ramón Díaz, consiguió victoria. También tuvo su chance el equipo mendocino. David Ramírez ejecutó un penal, pero fue atajado, bien digo, por el arquero Pablo Miglore. De esta manera terminó este encuentro, así, con la victoria de San Lorenzo. Respecto a lo que se viene mañana, la primera edición del Superclásico, edición 2011, entre Boca y River, con algunas novedades. Por el lado de Boca no estará Riquelme, tampoco estará Gary Medel, que es vendido al exterior, a España precisamente, y se estaría produciendo el debut de los refuerzos Somoza y Rivero. Además, en otro orden de cosas, River anuncia a los titulares sin Buonanotte, que viajó a España y que se va a incorporar al Málaga, pero recién en junio. Esto determinará que juegue el primer semestre en el equipo millonario. Desde las 22:10 mañana, entonces, por Fox Sport, juegan Boca River, River y Boca, carácter amistoso este partido, pero no deja de ser un superclásico. En lo respecta al torneo sudamericano sub-20, Nicolás Tagliafico, que fue expulsado en el partido ante Perú, recibió solo una fecha. De esta manera no va a poder jugar en la próxima edición, teniendo en cuenta que Argentina ganó los dos partidos y tiene buenas posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Mañana, desde las 17, va a estar jugando con Venezuela, completando los cruces de la ronda inicial. Por su parte, Racing, en lo que respecta al argentino B, estará jugando hoy desde las 21, visitando al Grupo Universitario de Tandil, con el arbitraje de Gustavo Palleiro. Walter Ferreira y Adrián Castillo de La Plata serán los líneas. Racing anuncia a Gainza en el arco, Sebastián Derli Franco, Cambi, Di Pangracio y Lorenzo, Giamarchi, Sola, Barrieta, Baroni, Ibáñez, Pereira y Girard, los dirigidos por Julio Botella. Por su parte, Grupo Universitario irá con Tiffner en el arco, Fernández, Pérez, Vaquero y Elorrieta, Caruso, Elaechea, Méndez, Sosa, Abad y Trota, los dirigidos por Daniel Pérez. Por su parte, los equipos olavarrienses que van a participar del torneo del interior, Estudiantes y El Fortín, se preparan para el domingo desde las 17:30 con el arbitraje de Marcelo Gadea, secundado por Gustavo San Julián y Leandro Mura en las líneas. Van a jugar el primer compromiso de este certamen dentro de la zona 62. Van a jugar también, por el mismo grupo, Alem de Bolívar e Independiente de Mones Cazón. Desde las 20 de mañana, el partido será arbitrado por Jesús Rafael, Guillermo Bonelo y Martín Utelo, de 9 de julio, serán los líneas. En básquetbol, hoy juega Pueblo Nuevo, con la necesidad de ganar para forzar un tercer encuentro ante Automóvil Club de San Nicolás. Recordemos que en el cotejo de ida perdió 81-54. Hoy, desde las 22, el conjunto albiverde debe ganar sí o sí para forzar un encuentro que se va a jugar mañana desde las 19. En lo que respecta a la Liga B Nacional, con Estudiantes como protagonista, hoy va a jugar el equipo Bataraz visitando a Rosario Central. Desde las 21:30, en el estadio Cruce Alberti, Sergio Quinteros y Marcelo Ibáñez serán los jueces para este partido. Comienza la B2. Estudiantes, con los refuerzos, el caso de Diego Alba, por ejemplo, buscará comenzar una nueva etapa con resultados positivos. En lo que respecta al voleibol, AIS Olavarría debuta este fin de semana como local. Será mañana desde las 22 frente a Club Atlético María Juana de Santa Fe, y luego el domingo desde el mismo horario con San Francisco Volley, los dos partidos, para que la gente se acerque y conozca este equipo que ha dejado una buena referencia en la presentación. Andrés, muchísimas gracias, muy amable. Muy bien, Jorge, buen fin de semana, nos reencontramos el lunes. Hasta el lunes. Andrés Pellegrini, información deportiva en línea por la 90.